En algún momento de nuestra vida, sin importar la circunstancia, amigo, tú y yo podemos experimentar lo que se denomina la soledad. Y probablemente es en este momento cuando nos hacemos ciertas preguntas. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los amigos? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y a mi amigo, e inclusive la pregunta clave, ¿dónde está Dios? ¿Te has sentido así? Con seguridad que sí. El día de hoy, en Código Abierto, estudiaremos la soledad y el compañerismo. Nuestro programa inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Sí, querido joven, ahí donde tú te encuentres, tal vez detrás de un monitor por el internet, o tal vez detrás de la TV en un nuevo tiempo, obviamente captando nuestra señal, quiero enviarte un abrazo cariñoso, un abrazo grande, porque con seguridad Dios te ha ayudado a sacar un tiempo especial para que juntos estudiemos la palabra de hoy, el día de hoy. Durante todo este trimestre estamos estudiando las etapas familiares y el día de hoy no es la excepción. El tema, la lección número 4, el título, Cuando estamos solos. Y para este tema, que ya es bastante sugestivo, tenemos amigos invitados que nos van a ayudar a desarrollar la lección. Para esto, te presento a continuación a nuestros invitados. Pastor Edsel, amigo, ya de la casa, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldi. Para mí es un honor estar aquí presente, compartir la palabra de Dios. Es una emoción que llena el corazón y muy feliz de estar aquí. Espero que Dios pueda conducirnos en esta programación. Con seguridad que sí. Alguien que está por primera vez también, una dama, una amiga también, María, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me dan de poder participar en este bonito programa y poder estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y tenemos a alguien que está por primera vez también aquí. Diego, bienvenido a Código Abierto. Bueno, pues gracias también por la invitación. La verdad, muy feliz por poder compartir un poco más acerca de la palabra de Dios, lo que nos, para, más que todo para nuestra vida espiritual, para que nos pueda ayudar más que todo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a enviar saludos, ¿les parece? Por favor, Edsel, es el momento. Bueno, a mí me gustaría enviar saludos al Perú. Sé que hay mucha gente de Perú que ve también la programación y quiero enviar a algunos amigos en específico, un amigo, un gran amigo, Gerson, Cecia, Kelly, Stacy, y también un abrazo para mi hermano Cristian, que está ahí también estudiando en Perú. Un abrazo para todos ellos. Muy bien, a todos nuestros jóvenes amigos que nos siguen desde nuestra República Amiga Perú, ¿no? Así es. Dios les bendiga muchísimo. María, es el momento también de saludos, por favor. Bueno, saludar a las personas que tuve la oportunidad de conocer en los diferentes lugares de Bolivia, especialmente en la ciudad de La Paz y también en la ciudad de Beni. Mandarles un saludo muy caluroso a cada uno de estos hermanos que hemos tenido la oportunidad de conocer y también a nuestros queridos jóvenes de la Misión Boliviana Occidental en la ciudad de La Paz, Bolivia. Muy bien, excelente. Diego, saludos. Bueno, yo quisiera más que todo enviar saludos a aquel lugar tan lejano, ¿no? ¿Verdad? No sé si va a llegar hasta ahí, que es España también. Con seguridad que sí. Están mis primos en Londres, está mi prima que está allá y que se llama Wendy, ¿verdad? Y también a aquellas personas que a través de la radio y de la televisión misma han llegado a conocer las clases bíblicas, los estudios, los cursos bíblicos que la radio y también la televisión Nuevo Tiempo está haciendo, ¿verdad? Para todas aquellas personas. Yo quisiera enviarles un saludo especial, que gracias a, y me dieron la oportunidad para poder llegar a ellos, y un abrazo para todos aquellos que me están viendo y han llegado a conocerme también. Muy bien, excelente. Con seguridad, probablemente debe haber familias reunidas en torno a la televisión, viendo nuestro programa, pero también puede haber alguien que está solo, ¿no? Y que por casualidad ha aprendido o está captando nuestro programa en este momento por el internet. Queremos decirle a ti, querido amigo, que no estás solo. Dios te está abrazando y nosotros estamos como familia también contigo para compartir un tema del todo especial. El día de hoy vamos a estudiar cuando estamos solos. Y para esto vamos a pedir la dirección de Dios porque es necesario. Vamos a orar y te invitamos también ahí donde tú estés a acompañarnos en una oración. María, por favor, dirígenos. Padre bendito que moras en lo alto de los cielos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Sabemos que tú tienes lindas promesas en tus escrituras y en especial en estos momentos que vamos a hablar de soledad. Tal vez alguien está pasando por algún momento de soledad en su vida. Te rogamos, Señor, que tú estés con esa persona y permita, Señor, que esa persona no pueda sentirse sola. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos todo esto sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos al marco temático de nuestra lección. Adelante. Nuevamente estamos aquí para saludar a cada uno de ustedes. Ustedes que nos ven por las redes sociales, por la televisión. Queremos enviar saludos especiales a todos los países donde estamos en sus hogares. Y muchas gracias, Waldi. Es una verdadera alegría nuevamente estar con ustedes. En este su programa, Código Abierto, junto a un grupo de jóvenes, para hablar de un tema que a muchos nos interesa. El tema es la soledad. El ser humano, como ser social, tiene la necesidad de vincular y crear lazos afectivos con otras personas. La interacción, la comunicación con el otro implica invertir un tiempo, necesitan un espacio, compartir proyectos, sueños, miedos, alegrías, cooperar y crear un ambiente social. Vivir en soledad es terrible. Sin esto, el ser humano difícilmente podrá sobrevivir. Cuando una persona se siente sola, experimenta sentimientos de malestar, desagrado, tristeza, desamparo, nostalgia. Nosotros hoy vamos a estudiar sobre este tema. Vamos a continuar con nuestro amigo Waldi en Código Abierto, junto a su equipo, para hablar y desarrollar el tema. El drama de la soledad necesita soluciones inmediatas. Hoy vamos a trabajar este tema con la ayuda del equipo y usted va a sacar sus propias conclusiones. Gracias por el marco temático. Amigos, estamos estudiando la lección número 4, cuando estamos solos, ¿no? Y este término creo que a ninguno nos gusta, porque creo, y vamos a estudiar en esta lección, que hemos nacido con algo innato. Necesitamos relacionarnos, necesitamos de las personas, pero hay situaciones en la vida que nos llevan a esto. ¿Alguna vez ustedes han experimentado la soledad o tienen alguna experiencia con esto que quieran compartir, obviamente, o de algún amigo o amiga? Vamos a empezar por las damas, por favor. Claro que sí. Hubieron muchos momentos en los que me sentí sola, pero voy a contar uno. Yo, cuando era muy pequeña, perdí a mi mamá. Entonces, yo tenía 3 años y me llevaron a vivir con unos tíos, lejos de Bolivia. Estaba viviendo en Perú. Y yo siempre, todas las noches, deseaba ver a mi papá y a mi hermano, ¿no? Y yo realmente, por más que tenía mi familia, que eran mis tíos y primos, yo me sentía sola en ese país y esperaba el día en que mi papá regresara y me pueda recoger de Perú para traerme aquí a Bolivia. Y realmente ese tiempo para mí fue un tiempo muy difícil, porque yo no había noche que dormía sin llorar, porque realmente sí necesitaba de mi familia. Muy bien. Realmente es situaciones complicadas, ¿no? ¿Edsel, alguna experiencia también? Bueno, yo también creo que, y pienso que todos en algún momento hemos llegado a sentirnos solos. Quizá en una situación no tan específica, pero a veces tienes momentos donde tienes un problema, quizá, no sé, en casa, y llegas a tener un mal momento también con tus amigos, y hasta tú por naturaleza quieres aislarte y no saber nada de nadie, ¿no? Como que tener un tiempo para reflexionar y ponerte así, pero después te das cuenta que no puedes estar todo el tiempo solo y empiezas a tener como una necesidad de estar con alguna persona o en relacionamiento, de hablar con alguien, de desahogar tú lo que tienes, ¿no? Y bueno, yo pienso que hay muchas veces en las que me ha pasado esto, que he querido como que escapar, pero que después de un tiempo, después de pensar, digo, no puedo quedarme todo el momento así, necesito regresar a la realidad. Y creo que la Biblia también nos dice eso, ¿no? Que no debemos permanecer todo el tiempo así, solos. Muy bien. Diego, ¿alguna experiencia que quieras comentarnos? Bueno, la verdad, recientemente no estaba... como mis padres, más que todo, se fueron a atender realmente la fábrica allá en La Paz, pues con casi toda la familia se fue. Solo nos quedamos yo y mi hermano, pero mi hermano, más que todo, él va a la universidad y la verdad yo me quedo en la casa y siempre he pensado que la soledad, la verdad es, no sé, la verdad siempre ha sido una persona que le gusta estar sola en algunas ocasiones, ¿no? Pero me he dado cuenta que estaba mal porque uno de estos días, hace unas semanas atrás, la verdad, estaba echado en la cama y de repente sentí una depresión, una ansiedad y pues no sabía por qué me venía. Siempre he pensado que estar así es bueno, pero la verdad me sentí tan solo que agarré el celular y le llamé a mi hermana, ¿no? Le dije, ¿qué tal, cómo están? Para comunicarme con alguien y pues... Escuchar la voz de alguien, ¿no? Escuchar la voz de alguien, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Muchas veces, a pesar de que tengo a mi novia, pero igual, ¿no? Justo está trabajando también y no hay cómo hablar, entrelazar o charlar con ella, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es lo que pasó, ¿no? En estos días, más que todo. Correcto. Hay una película, ¿no? El Náufrago. Han visto la película, por lo menos han escuchado. Trata de alguien que naufraga, obviamente, en una isla y está mucho tiempo ahí y entra en una depresión, en una soledad, porque no hay nadie con quien conversar. Finalmente la agarra y una pelota de vóley, ¿no? Le pone cabello, sí. Le pone un ojo, boca, sí, sí. Y conversa con él, porque necesitaba el compañerismo, y creo que es algo innato. Y definitivamente cuando uno se siente solo, hay una angustia, un dolor, una presión en el corazón, y nos hacemos preguntas, ¿por qué me tiene que ocurrir esto? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿No? Me gusta pensar en esto, pero también me gusta dar la respuesta a esto, y justamente a lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Nuestra lección empieza diciendo que hace tiempo se descubrió una joven que había muerto en un departamento en Estados Unidos, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que ella había fallecido hace 10 años y descubren su cadáver recién. La pregunta es, ¿cómo es posible en una ciudad con tanta gente, con tantas personas, a veces pareciera que a nadie le importa lo que pasa con la otra persona? O cuando entramos a un bus, a un trabajo, a algún lugar, todas las personas están en su mundo, van y vienen, pero nadie se detiene un poco a pensar, a hablar con las personas que están ahí. Este caso realmente es muy grave, pero ocurre, ¿no es cierto? ¿Qué opinas, Edsel? Mira, cuando yo leía esta historia en la lección, me pareció muy... trágica. Muy trágico, porque yo dije, ¿y dónde estaban sus amigos, no? O la familia. Nadie percibió la familia, nadie percibió que faltaba esta persona. 10 años. Nadie intentó llamar, nadie hizo un reporte a la policía, ¿no? Yo pienso que también es la condición que... pues en este día a día tan corrido que tenemos, de a veces solo preocuparnos por nosotros mismos, sino de preocuparnos por las demás personas. Pero 10 años pasaron y encontraron recién, dice la historia, el cadáver. La Biblia es muy sabia, ¿no? La Biblia es muy sabia. El mismo texto de memorizar, por ejemplo, que está en Génesis, capítulo 2, versículo 18, decía, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Necesitamos de relacionamiento con las personas. Y es triste porque yo pienso que el caso de esta persona que falleció y 10 años después se encontraron, pues era una persona que no le gustaba quizá mucho el relacionamiento con las demás personas y se aisló tanto y yo no sé cómo fue el asunto de la muerte de ella, pero hasta me pasa por la cabeza que ella misma se mató, ¿no? Porque nadie la encontró, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estaba en su casa, ella sola se mató, como que no tenía un relacionamiento con las personas. Y eso es lo que ocurre cuando a veces nos aislamos tanto. Pensamos que para nadie somos importantes, pero la Biblia nos muestra que Dios sí se preocupa por nosotros, ¿no? Correcto, y justamente vamos a ver eso, ¿no? Y nuestra guía de estudio empieza justamente con un título, el compañerismo, ¿no? Tienen por favor ahí Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 12. María, por favor. Sí, dice así: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué lindas palabras, ¿no? que se encuentra en Eclesiastés. ¿Qué opinas, Diego, de lo que estamos hablando? Bueno, la verdad, me gusta mucho, ¿no?, el concepto que encontramos en la Biblia. Es algo interesante porque nos denota al principio que, ¿verdad?, en Génesis y Eclesiastés mismo, que hay un gran concepto clave que viene desde el cielo, ¿verdad? Dios a través de sus profetas, ¿verdad?, inspirándonos, diciéndonos que no es bueno que uno esté solo. La verdad, no es bueno. Lo correcto sería que estuviesen dos, ¿verdad? Y hay algo interesante que una vez escuché, ¿verdad?, que decía: dos es sinónimo de victoria, es sinónimo de compañerismo, es sinónimo de alegría, ¿verdad? Uno solo muchas veces no puede hacer nada, ¿verdad? Y es lo que, la verdad, me gustó mucho de aquel video que escuché en ese momento. Muy bien. Yo recuerdo cuando estaba leyendo, María, la Biblia, una experiencia del colportaje, que es un asunto estudiantil que nosotros dedicamos un trabajo para entregar unos manuales. El asunto de que cuando uno está solo, a veces tiende a desanimarse más rápido. Pero cuando tiene a alguien que lo acompaña, entonces entre los dos se motivan para continuar el trabajo y hacer algo bueno, ¿no? Entonces, me hizo acordar de eso. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es apasionante, el compañerismo. Pero enseguida retornamos con más que hablar. Aguárdanos. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto y estábamos hablando de un tema que es muy importante, el compañerismo. ¿Algo más, María, que querías decir antes de irnos a la pausa, por favor, este momento? Sí, cuando hablamos de compañerismo, tal vez los versículos que he leído, hemos tenido la oportunidad de escucharlos en algún matrimonio. Y es tan bonito porque recomienda que a partir de ese momento ya no van a vivir solos, sino van a tener a una persona que les va a acompañar. Incluso cuando hace frío se van a calentar, cuando tengan problemas van a enfrentar el problema juntos, ¿no? Y realmente qué bueno es contar con una persona al lado. Muy bien, excelente. Es bueno saber esto, ¿no? Porque inclusive nos pasa como jóvenes muchas veces, Edsel decía muy claro, cuando tenemos un trabajo, un desafío, inclusive nos planteamos ciertas metas, ¿no? ¿Qué sé yo? Ir al gimnasio. Nos motivamos a veces juntos, entre dos, ¿no? Es... Si tú vas, yo vamos, también voy. Exactamente, ¿no? O levanta más peso, yo también puedo. Es una motivación. Exacto. O en una carrera, por ejemplo, ¿no? Que cuando hay la competencia, estamos corriendo y como que uno ya empieza a flaquear, pero tu compañero te dice, vamos, puedes, ¿no? Dale. Y al final logran concluir la carrera. La idea justamente es eso del compañero. Yo pienso que cuando Dios también creó a Adán, lo hizo de esa manera muy intencional, porque Dios podía haber creado directamente a Adán y Eva juntos, pero hizo que Adán fuese primero para que él se diera cuenta de que tenía una necesidad de poder relacionarse, ¿no? con otra persona, en este caso con su pareja también, que era Eva, ¿no? Entonces, esa necesidad, ¿no? Porque la Biblia dice que Adán veía ahí los animalitos, dos conejitos, dos ositos, dos ahí me gustan los pandas, dos pandas, ahí no sé, pero veía así la necesidad de tener a alguien, ¿no? Y después Dios le dijo, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, entonces creó una ayuda idónea y ahí pues hizo a mujer de Adán, que es Eva. Y lo que podemos más que todo notar es, la verdad, según lo que he podido más que todo aprender, es que la primera cosa que Dios había resuelto en la creación no fue más que todo el pecado, sino es que fue este problema que hoy en día estamos viviendo, que es la soledad, ¿verdad? Lo primero que Dios resolvió, la soledad es lo que más me impactó, la verdad, a mí me llegó hasta el corazón. Lo que Dios hizo lo primero al momento de crear este mundo, más que todo. Muy bien, excelente. Nos cuenta aquí una historia, ¿no? De un joven que era obviamente solo, y él dice, ¿no? Que el día más complicado para él era el domingo. El domingo. ¿No? Porque finalmente durante toda la semana o estudia o trabaja y se relaciona, el sábado va a la iglesia, pero el domingo, cuando no hay nadie, hay... ¿Qué hago? ¿Qué hago, no? Muchos pueden agarrar y comprarse una tele, ¿no? 60 pulgadas, 4K, lo que quieran. No va a ser lo mismo. Un día de serie, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el domingo, a mí me gusta mucho también el domingo, porque la iglesia también tiene algunas actividades para poder realizar, ¿no? Y es bueno estar relacionado. A mí, por ejemplo, me encanta el Club de Conquistadores, soy fan del Club de Conquistadores, que es una reunión de chicos de 10 a 15 años donde aprenden actividades físicas, espirituales, mentales. Y los domingos generalmente se reúnen. Entonces a mí me gusta también participar de las actividades de ellos. Y también por eso a mí me gusta el domingo. Yo no podría decir como ese joven, pero es bonito estar involucrado en las actividades de la iglesia también. Correcto. Y justamente hagamos una invitación, ¿no? Que la iglesia tiene muchas actividades. Exacto. Pensado para todas las edades. Y todos los días de la semana, vamos pensando a decir en eso, así. Yo recuerdo ahora un programa especial para jóvenes en vacaciones que se llama Misión Calé, por ejemplo, ¿no? Que todo Sudamérica. Que es de todo Sudamérica, donde cada joven tiene como que dona sus vacaciones para Dios, ¿no? Haciendo un trabajo de ayuda comunitaria y también un trabajo de evangelismo. Entonces me parece ideal. Y ahí, si tú eres un joven o un hermano, hermana, persona ahí, puedes dedicar tus vacaciones también y conocer también muchas personas, así como tú, que tienes espíritu aventurero y de conocer, ¿no? Y hacer muchas cosas para Dios también. Correcto. Yo quisiera que me ayuden a buscar Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. Capítulo 16, 32 y 33. Juan. Muchos se pueden preguntar, ¿no? Y realmente en este momento, cuando yo me encuentro solo, ¿realmente estoy solo? ¿O cuál es la respuesta? Por favor, si lo tienes, sí, ahí. Voy a leer. Dice, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, interesante, ¿no? Jesús en algún momento estaba ahí y él también, ¿no?, experimentó esto que estamos hablando, la soledad, porque los que estaban con él en algún momento lo iban a abandonar, pero él tenía la seguridad y la certeza de que no estaba solo, no estaba el Padre junto con él. Y ese es el mayor consuelo que, digamos, podemos tener. En algún momento, amigo, no llegues a desesperarte tanto, que puede ser como la historia que tú decías, tal vez a querer quitarte la vida porque no encuentras con quién relacionarte. Así es. Que a nadie le preocupa tu vida. Esto es mentira, ¿no? Porque Dios sí se preocupa por ti. Amén. Él te ama con un amor infinito. Y si solo pudiésemos sentir sus brazos, con seguridad está abrazándonos en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos destacar en esta parte. Es bueno el compañerismo, pero si en algún momento pasas por soledad, acuérdate que Dios está a tu lado, ¿no? En las buenas y en las malas. Amigos, vamos a avanzar en el siguiente tema, ¿no? La vida del soltero, así titula esta parte. Vamos a empezar aquí con los solteros. No. A ver, Edsel, por favor. Mira, interesante que aplica que en realidad el estado civil no debiera influenciar, ¿no?, en nuestra conducta o en nuestro relacionamiento con Dios o con las personas. Correcto. Algo que me llama mucho la atención también es que en la Biblia se mencionan personas que fueron y trabajaron para el Señor siendo solteras, ¿no? Habla el ejemplo de Pablo, de Jeremías, o incluso de personas que Dios les pidió tareas muy difíciles, por ejemplo a Oseas, yendo al otro lado, ¿no?, que le pidió que se casara con una mujer que era prostituta, ¿no? Y entonces, contrastes así, a pesar de todo eso, yo pienso que el estado civil, ¿no?, uno sea soltero, sea casado, debe preocuparse por cumplir lo que Dios quiere, pero a veces, como la lección menciona, a veces los que están casados se deben más a ellos y puede ser que dejen en un segundo lugar a Dios. Pero el que es soltero, a veces, al no tener ese tipo de, quizá, de relacionamiento, pues puede tener una mayor confianza en estar aferrado de Dios. Pero no es excusa, ¿no?, ni para el casado ni para el soltero, sino que debe cumplir de acuerdo a la voluntad del Señor. Muy bien. ¿Qué opinas? Hay algo interesante, ¿no?, que plantea toda la lección con referente a estos ejemplos que dan, como hablaba aquí Edsel, acerca de Ezequiel, Jeremías, Oseas, ¿verdad? Algo interesante que Dios más que todo ve en ellos es la integridad que ellos hicieron, o la integridad que ellos tuvieron al momento de poder, la disponibilidad más que todo, para poder hacer lo que Dios le mandaba a ellos, ¿no? Más que todo también integridad, obediencia, complacencia directamente a Dios, entregarse totalmente su vida a Dios. De esa manera Dios ve al corazón, y si la persona está ya sea casada, soltero, Dios sabe cómo poder estar con cada uno de estos. Sabe Dios cómo hacerles sentir bien en el estado civil que ellos estén, ¿verdad? Dios es Dios y Dios lo sabe todo también. Muy bien. María, ¿qué opinas? Hay ventajas, ¿no?, para los solteros. Por ejemplo, en el estudio mencionaba acerca de una muchacha que tuvo la oportunidad de participar en varios proyectos misioneros. Sí. Porque a diferencia de los casados, no había que la retenga, ¿no es cierto? Entonces, y podía dar más de su tiempo al servicio del Señor. Y también hemos tenido la oportunidad de conocer personas en la iglesia que realmente dedican su vida entera para el servicio del Señor. Porque están, si bien son solteros, pero son bien dados a lo que es el trabajo misionero, ¿no? Y realmente, como decían, no hay excusa si eres casado o eres soltero. O sea, la condición en la que uno está no es una excusa para no servir al Señor, para no ser obediente, para no ir a donde Él manda. Pero, si bien los que están solos pueden disponer más de su tiempo y conocer y predicar y viajar y muchas cosas. Muy bien, excelente. Entonces, un consejo muy bueno para a todos aquellos que están solteros todavía, les acabamos de dar. Pero la otra parte de la guía de estudio nos habla de algo que no nos gusta mucho hablar, ¿no? Sí. Pero es una realidad. En este mundo de pecado es una realidad. ¿Qué pasa cuando el matrimonio se acaba, Edsel? Es triste conocer personas que por alguna razón quieren fracturar el matrimonio. No es el plan de Dios. El Señor, precisamente como habíamos hablado de Adán y Eva, Dios instituyó el matrimonio en el mismo Edén, ¿no?, el compañerismo allí, y el plan de Dios no es que exista el divorcio. Es decisión humana querer ir en contra de la voluntad de Dios, pero cuando se da es muy triste, ¿no?, y especialmente cuando hay niños pequeños, ¿no? Los niños son los que más sufren al ver un papá por un lado, mamá por otro lado, y a veces no es solo un distanciamiento, sino un odio entre ellos, ¿no? El crecimiento para ellos es muy difícil. Y es triste porque no solamente pasa, por así decir, con personas que están ajenas a la iglesia, sino también suceden con personas que están dentro de la iglesia. Y son momentos muy críticos donde uno quizá no sabe de dónde aferrarse, ¿no? Pero nosotros sabemos que en Dios podemos encontrar también esa ayuda, y Dios, como dice la lección, nunca nos abandona. Pero en realidad esto es una consecuencia del pecado y es algo que no es el plan del Señor, que existan fracturas de los matrimonios. Muy bien, vamos a buscar tal vez dos versículos por ahí. Malaquías 2:16 y también Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. El que lo tenga, por favor, Malaquías y después Mateo, o Mateo o Malaquías, no hay ningún problema. ¿Está bien? Como tú decías, no es el plan de Dios el divorcio. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios, por favor? Tengo Mateo 5, 31 y 32. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa como la repudiada, comete adulterio. Bien, algo interesante que nos dice ahí. ¿Alguien tiene Eclesia? O Malaquías, perdón. Aquí tengo. Por favor. Dice: el Señor de Israel dice que él aborrece el divorcio porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Muy bien, aborrece el divorcio, dice, ¿no? Es interesante. Pero como les decía, esto es una realidad, lastimosamente, sí, en este mundo de pecado, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué consejo? ¿Cómo trataríamos a una persona que está pasando por esta situación? Como jóvenes o como amigos que conocemos a alguien que está pasando esta situación. María, ¿qué opinas? Aquí hay un versículo que me gusta, ¿no? En 1 de Corintios capítulo 7 y 11 dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. La palabra reconcíliese, ¿no?, con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Realmente, lo primero, uno debe agotar todos los recursos para buscar la reconciliación, porque cuando uno se casa es para toda la vida. Quizás vivimos en unos tiempos en que tal vez escuchamos frecuentemente, ¿no?, que es normal divorciarse, pero no. Siempre debemos buscar la reconciliación, agotar todos los recursos posibles para reconciliar y restaurar ese matrimonio, porque eso es lo que Dios también quiere, ¿no? Que las familias estén unidas. Dios dijo en el Edén, ¿no?, ya no serán dos, sino solo uno. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Escuchamos decir también en los pastores cuando hacen el matrimonio. Y es verdad lo que dice María, hay que buscar la reconciliación siempre. Cuando una pareja está pasando por momentos difíciles, hay que velar por la integridad del matrimonio. Y siempre se puede dar una oportunidad más, ¿no? Siempre es posible dar una oportunidad más. Pero aquellas personas que ya, ¿no?, quizá tomaron la decisión, ya legalmente, los papeles, pues esa persona debiera ahora depender mucho más del Señor. Porque en realidad no era este el plan de Dios, pero a pesar de eso, a pesar que nosotros a veces vamos en contra de la voluntad de Dios, Dios es capaz de transformar las cosas de maldición para bendición. Entonces Dios puede utilizar esa oportunidad también para que ella de repente también pueda hasta hablar a otras personas de algo que a ella le pasó o a él le pasó, y de esa manera también poder enriquecer, ¿no?, la iglesia. Correcto. Uno de los temas, creo, en este momento que debemos hablar es el tema de los prejuicios, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden estar gritando ayuda, pero cuando uno va y trata de ayudar, entra el tema de los prejuicios. Y en vez de ayudarles, a veces perjudicamos, ¿no? Pero deberíamos ir con un espíritu realmente muy cristiano, ¿no? Quitando a un lado todo esto y tratando de ayudar a la persona con todo lo que dice la palabra de Dios. El tema del perdón, de la restauración, de la reconciliación y cosas que son importantes. Queridos amigos, estamos hablando de un tema que es muy, pero muy importante. La siguiente, después de la pausa, vamos a ver, ya quiero que se vayan alistando. ¿Qué pasa cuando uno ama a una persona, está con él o con ella toda su vida y de repente viene el tema de la muerte? ¿Uno está preparado para esto? Terrible. ¿Cómo creen que se ha sentido? La Biblia no dice si Adán o Eva murió, uno de los dos antes, pero ¿cómo creen que se han sentido ambos en ese momento pasando esto? De esto vamos a hablar enseguida. Esto es Código Abierto. Retornamos enseguida. Thank you. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Con seguridad nos va a faltar tiempo todavía para lo que vamos a hablar. Nos íbamos a la pausa ya anticipando lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte y la soledad? ¿No? Es algo que probablemente está muy casado. Perdemos a un ser querido que probablemente puede ser el compañero o compañera de toda la vida y de repente, por este mundo de pecado, fallece. Yo me imagino a esa otra persona que queda. Muchos dicen, no vive mucho tiempo ya, porque es tanto el dolor lo que le extraña que realmente quiere acompañarla hasta la muerte, ¿no? Así es. Y empieza este día con una pregunta, ¿no? Al igual que los seres humanos, también los pollos mueren, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre la muerte de un ser humano y de un pollo? ¿Qué dices? El pollo no sabe que va a morir, pero el ser humano sí sabe, ¿no? Aunque no estoy tan seguro de eso, porque a veces en los videos que vemos, yo he visto, por ejemplo, de las vacas, ¿no? Cuando están antes de morir, ellas como que presienten que algo raro está pasando y tienen una desesperación de no morir. Y es que los mismos animales y cualquier criatura que el Señor ha creado no está diseñada para morir, ¿no? Todos luchan hasta el final porque nadie quiere morir. Y esa es una gran verdad, ¿no? La muerte no estaba en el plan del Señor. Dios quería que vivamos para siempre y ese era el plan original de Dios. Muy bien. ¿Qué opinas, María? Cuando mencionabas que realmente las parejas viven tantos años juntos, ¿no? Y uno de los dos le toca irse. Hemos visto historias muy de cerca, ¿no? Que quedó viudo, digamos, el señor, y al final de tristeza, él murió. Realmente la muerte es algo muy triste, ¿no? Nadie quisiera perder a la persona, a su compañero, a su compañera que tiene de vida, ¿no? Pero lastimosamente, como decía Edsel, nos toca vivir estas tristes despedidas, ¿no? Es algo que no queremos, pero lastimosamente mencionaba, aunque suene duro, ¿no? En algún momento nos va a tocar. ¿Verdad? Triste. Todos tenemos que pasar por esta experiencia, si es que no viene Jesús antes, ¿no? Sí. La verdad, amigo, es interesante cómo es que llega la muerte. Me imagino cuando, por ejemplo, Adán y Eva en la creación, ¿verdad? Algo interesante que pasó después del pecado fue lo primero cuando vieron la primera hoja caer, ¿verdad? Si la tristeza fue grande para Eva, para los primeros seres vivientes. Cuando se marchitó la primera flor, por claro, ejemplo. Claro, se marchitó y la tristeza que ellos vieron. Imagínense después cuando, la Biblia no nos dice, ¿verdad? ¿Quién fue primero que murió, ¿verdad? Adán o Eva, pero uno de los dos tuvo que haber muerto, ¿verdad? Y yo no me imagino, la verdad, cuánto fue la tristeza de Eva o Adán, si al principio vemos que cuando la flor se marchitó, la tristeza fue de ambas fuertes. Y pienso, ¿no?, que también no comprendían hasta ese momento, porque recuerden que Dios les dijo a Adán y Eva que ellos podrían haber vivido para siempre, ¿no? Claro. Todo el momento. Y el momento en que Adán vio morir a Eva, o que Eva vio morir a Adán, yo pienso que las palabras de Dios vinieron, ¿no?, a la mente diciendo, ¿no?, podían haber vivido para siempre, pero el pecado es que hizo eso. Y en realidad, quien es culpable de la muerte en este mundo es Satanás, ¿no? No es Dios. Dios no quiere que las personas sufran. Dios no quiere que las personas mueran. Pero es Satanás que cuando se introdujo el pecado en el mundo, allí pues, entonces pasó la muerte a todos. Y esa mentira que le dijo a Eva, ¿no? No morirás. Pero al final realmente experimentaron, ¿no?, esa muerte y debió ser un momento terrible para ellos, ¿no? Vivirlo. Correcto. Así es. Yo me imagino, ¿no?, después de que han sido expulsados del paraíso, estar ahí y de repente ver lo que tú dices, ¿no? Caer una hoja, marchitarse una flor, ese momento, un dolor en su corazón, incluso enterrar el momento a su hijo. Que Dios, por ejemplo, tuvo que sacrificar al animal, ¿no?, para enseñarles que la paga del pecado es la muerte. Entonces, y mediante aquel ejemplo ilustrativo también, que la muerte de un cordero otorgaba la salvación, ¿no? El caso de Jesús, por ejemplo. Pero, ¿cuán traumático habrá sido ver la primera muerte en el mundo? Así es. O en el caso de sus hijos, ¿no? Ver que uno mate al otro. Caín. Increíble. Y de generación en generación, ¿no? Así muchos tuvieron que despedir a sus seres amados en algún momento, ¿no? Y también vamos a seguir viviendo esto. Vivimos. Lastimosamente, ¿no? Vivimos. Algo que me parece muy triste también, bueno, nosotros estamos acostumbrados de repente que los padres que ya tienen más años son los que descansen antes, pero a veces pasa al revés también, ¿no? Cuando el papá, por ejemplo, tiene que presenciar la muerte de un hijo o un bebito o alguien que no pensamos que tiene todavía tanto futuro por delante, decimos, y llegar a ese momento. Es un momento muy triste, sin duda, pero también una oportunidad para aferrarnos más de la mano de Dios. Correcto. ¿Y qué esperanza, qué versículo podríamos leer ahí como para dar esperanza a las personas que están pasando por un momento de dolor? En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Realmente esta es una promesa muy linda que el Señor nos hace, ¿no? Como decían, no fuimos creados para morir, pero lastimosamente por la desobediencia, la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero hay una promesa que va a llegar un momento en que ya no habrá más muerte. Y si a pesar de estar viviendo en esta tierra, nos va a tocar vivir momentos difíciles, ahí va a estar Dios para enjugar toda lágrima, amén, para secar todo llanto, y la promesa maravillosa, que a donde nosotros vamos, no habrá más dolor. Muy bien, amigos. Lastimosamente vivimos en un mundo de pecado, y esa es una realidad. Si es que la muerte no viene de inmediato, capaz puedes tener a un ser querido con una enfermedad terminal, que de a poco está muriendo. Y esa es la realidad en la cual vivimos. O que de repente hay un accidente, una catástrofe natural, y puedes perder a tu ser querido, a la persona que amas, que está ahí muy cerca. Entonces, si hoy tienes la oportunidad de decir a esa persona cuánto la quieres, cuánto la aprecias, darle una palabra de ánimo o llevarle esperanza a través de la palabra de Dios, no dudes, hazlo, porque hoy es el momento. ¿Y qué pasa la última parte de nuestra lección cuando dice que uno se encuentra espiritualmente solo? ¿Cómo es esto, Edsel? Yo creo que puede pasarnos también a todos, porque el hecho de ser sociable con todo el mundo, el hecho de sonreír o el hecho de tener muchos amigos, no significa uno que también tenga una estrecha relación con Dios, ¿no? Y estar solos espiritualmente, pues, es olvidarnos del mejor amigo que es Dios, que es Jesús. Y muchas personas, lastimosamente, pueden tener una vida social excelente, pero una vida espiritual de soledad extrema. Y esto es algo muy crítico también, porque al final, ¿de qué nos sirve tener tanta sociabilidad o tanta alegría con las personas? Que es bueno tenerlo, no es malo, pero perdemos lo más importante, que es la relación de amistad que debemos desarrollar todos los días con Dios. Pienso que es un momento para reflexionar también y darle un tiempo a Jesús, que también debe ser parte de nuestro cotidiano vivir, debe ser nuestro mejor amigo. Correcto, y justamente aquí nos habla de una muchacha, ¿no?, que está casada, y obviamente ella conoce el Evangelio y sigue a Cristo, pero su esposo no. Entonces ahí hay un conflicto, ¿no?, porque en algún momento él puede reclamarle y decirle, yo me casé con otro tipo de persona, tú eres ahora distinta, sí. Y probablemente ahí está la presión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo con mi fe o agrado a mi esposo? Puede haber muchas situaciones muy similares en la vida de las personas que nos están viendo. ¿Qué consejo les daríamos en este aspecto, Diego? Bueno, María, la verdad, los consejos son muchos, ¿no?, en la cual se pueden hacer por estas personas. Más que todo, existe un proyecto en el cual la iglesia, más que todo, hace con respecto a las parejas misioneras, de ir de dos en dos, ¿verdad? Llegar a todos sus hogares, estar con ellos, orar, visitarles, llegar a sus casas, y de esa manera poder animarles, levantarles el ánimo, no dejarles siempre solas, porque es feo, ¿no?, que siempre una persona de una pareja, el esposo vaya o la esposa vaya y la otra parte no, ¿verdad? O que un hijo vaya y los padres no vayan a la iglesia, el hijo no. Es muy feo, la verdad, ¿verdad? Lo que se puede hacer, la verdad, más que todo es estar con ellos, no dejarles solos. Animales en cada momento, ¿verdad? Muy bien. María. Hemos visto a muchas personas en nuestra iglesia, lastimosamente, si bien están casados, pero espiritualmente están solos, ¿no? Y para una persona que está pasando por esa situación es algo triste, porque ¿quién no quisiera estar con la persona amada en la iglesia? ¿no? ¿Quién no quisiera compartir todas las cosas hermosas que uno vive en la iglesia? ¿A quién no le gustaría compartir de esos proyectos que tenemos con mi iglesia? A veces hay almuerzos, hay cosas para hacer en la iglesia, pero las personas que espiritualmente están solas, tienen que volver a casa porque está el esposo también esperándoles, ¿no? Como que tienen que dividirse para ambos lados. Interesante, porque si bien está casada, pero está sola en la iglesia, ¿no? A esas personas que tal vez están pasando por esa situación, decirles que nunca dejen de orar, que Dios toque, va a tocar en algún momento su corazón de su pareja, pero nunca deben cesar de orar por esa persona. Y cuando Dios lo permita, esa persona también conocerá la fe, ¿no? Y así podrá ya no estar sola en la iglesia, ¿no? Y también ser un buen testimonio para su pareja, para que esa persona realmente, el cambio que ha tenido su pareja, diga, ¿no? Realmente, ¿qué ha sucedido con ella? Y sea un motivo para que su pareja pueda asistir a la iglesia y puedan estar juntos sirviendo al Señor. Muy bien, lo cierto es que en nuestro mundo hay mucha necesidad, ¿no? De personas que están solas en muchas situaciones y que necesitan de la iglesia, de nosotros, para ayudarlos, consolarlos, sostenerlos y apoyarlos. Hemos llegado al final, Pastor Edsel, amigo. Quisiéramos que hagas una aplicación de todos estos temas que son difíciles de tocar, sí, pero con seguridad hay mucha gente ahí que está esperando ese consejo que nosotros podemos darlo en este momento. Hemos hablado de diferentes cosas, hemos tocado temas de la soledad, y yo no sé si tú en este momento te sientes solo, aunque estés rodeado de personas, aunque estés rodeado de amigos, o estés casado, casada, y aún así tengas un vacío en el corazón que pienses que nadie puede llenar. Yo te animo en este momento, así como la lección explicaba, a desarrollar no una amistad sincera con Dios, a desarrollar una amistad sincera con Dios. Experimenta con Dios. La persona que está con Dios no va a sentirse sola. Y a pesar que estés pasando por un momento tan difícil como la pérdida de un familiar, como la ruptura quizá de algo que tú creías que no iba a ser de esa manera, el Señor nunca te abandona. Y Dios siempre, siempre está contigo. Puedes confiar en Él. Y yo te animo en este momento a aferrarte más de su mano, a no poder soltarte de Él. Cuando tú desarrolles esto cada día con el Señor, entonces Dios también te dará herramientas y oportunidades para salir y para poder vencer. En este momento te animo a que puedas agarrarte de la mano del Señor. Vamos a orar en este momento. Dios Santo y Poderoso que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra, de compartir experiencias. Y en esta hora, Señor, pedimos que el Espíritu Santo pueda estar en nuestro corazón, tú puedas llenar si tenemos algún vacío en nuestra vida y que no podamos nunca sentirnos en soledad porque tú estás con nosotros, tú no nos abandonas. Tú estás aquí, Señor, y también tus ángeles están al lado de los hijos que te aman, de las personas que con sinceridad de corazón hacen una plegaria, una oración a ti. Señor, en este momento, cada persona que está viendo esta programación, cada persona que está escuchando, viendo por la internet, que pueda ser alcanzada por tu presencia y que no podamos sentirnos solos, que podamos sentirnos siempre con la presencia de nuestro mejor amigo que eres tú. Amén. Bendice cada persona y te agradecemos por el desarrollo de esta programación, entregando todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección número 4, cuando estamos solos, era el título. La siguiente es muy buena, el título, Palabras Sabias para la Familia. Así que desde ya la invitación para todos ustedes. Edsel, gracias por ser parte de Código Abierto. Un privilegio siempre estar aquí, muy contento, que el Señor pueda bendecir a todos y hasta una otra oportunidad. Con seguridad que sí. María, Dios te bendiga muchísimo también. Muchas gracias. Y recordemos que la felicidad solo va a ser real cuando aprendamos a compartir. Muy bien. Diego, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto. La verdad, muchas gracias por todo, por la invitación a todo y que el Señor les bendiga mucho a la radio y también a la televisión. Muy bien, amigos. Dios los bendiga a ustedes. Algo que es importante, un personaje simplemente para que pienses, Enoco, dice que caminó con Dios y se fue con Él. Nosotros estamos invitados, tú y yo, a tomarnos de la mano de Dios y a que cada día, a pesar de las circunstancias, aferrarnos a su mano porque así llegaremos a ser más que vencedores. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera termina Código Abierto por ahora.